Entendemos el camino vecinal zona Cayuca Pampa. Cayuca Pampa, tocar el presupuesto asignado 92.885 bolivianos, ejecución física 100%, ejecución financiera 95%, administración delegada, empresa Fierro, proyecto concluido. Apertura de vías, avenida Circunvalación, el distrito número 6, Alpacoba, presupuesto asignado 400.000 bolivianos, ejecución física 100%, ejecución financiera 90%, administración delegada, empresa adjudicada FEQPC, SRL, proyecto concluido. Mantenimiento del camino Comunidad Pocorita, Cantón Villa Concepción, Comunidad Pocorita, presupuesto asignado 75.000 bolivianos 50, ejecución física y financiera 0%. Era otro proyecto y lo han cambiado para el mantenimiento del camino. Total presupuesto 1.643.585 bolivianos. Pasando a los servicios del Catastro Urbano y Social, Apellido 19. Delimitación radio urbano seccional. Presupuesto asignado para esto 120.000 bolivianos. Ejecución física y financiera, aún se tiene 0%. Para sus reformulados, para la sesión 2014. Total presupuesto 120.000 bolivianos. Servicios de salud, vamos a pasar a la PG20. Apoyo al funcionamiento de salud. Ubicación seccional, presupuesto 58.172 bolivianos. Administración directa, ejecución financiera 80%, física 75%. El saldo corresponde a este compromiso, seguramente compra de algunos materiales de limpieza, ¿no?, para la sesión 2014. Seguro universal materno infantil. Presupuesto asignado 1.235.168 bolivianos. Administración convenio con Hospital Correa. Ejecución financiera 100%, ejecución física 100%. Seguro de vejez. Para los abuelitos, presupuesto asignado 400.000 bolivianos. Administración delegada. Empresa del Hospital Boliviano Holandés. Ejecución financiera 100%, ejecución física 100%, o sea, no se le debe nada. Apoyo con recursos humanos en el servicio de salud. Presupuesto asignado 155.600 bolivianos. Administración directa, presupuesto ejecución financiera 100%, física 100%. Desnutrición cero. Para esto, presupuesto asignado 150.000 bolivianos, administración directa, empresa Sigma SRL, ejecución física 100%, financiera 100%. Combustible para las ambulancias, para combustible se ha presupuestado 20.000 bolivianos, administración directa, ejecución financiera 100%, física 100%. Equipamiento Municipal Centros de Salud, presupuesto 35.000 bolivianos, administración directa, ejecución financiera 100%, física 100%. Se realizó compras de computadoras, equipos, medicamentos y otros. Materiales de escritorio y oficina para centros de salud, presupuesto asignado 18.000 bolivianos, ejecución financiera 100%, física 100%, apoyo con compras de materiales de escritorio. Provisión de medicamentos, presupuesto asignado 5.100 bolivianos, directa, ejecución financiera, tenemos 100%, física 100%. Mantenimiento de ambulancias y motos, presupuesto asignado 20.000 bolivianos, ejecución financiera 100%, física 100%, se realizó el mantenimiento de los motorizados, de las ambulancias que tenemos en la tercera sección. Apoyo a las actividades de ferias de salud. Presupuesto asignado 8.000 bolivianos, física y financiera al 100% de las ferias de salud en dos oportunidades, lo que digo. Actividades de adulto mayor y discapacidad. Presupuesto tiene 10.000 bolivianos, ejecución financiera 100%, física 100%. Se realizó talleres de capacitación a los adultos mayores y discapacidad. Equipamiento de postas móviles, centros de salud. Presupuesto asignado 250.000 bolivianos, administración directa. Inyección financiera 100%, física 100%, se apoyó con las compras de equipos médicos y mobiliarios. Construcción, conclusión, centro de salud, zona norte, distrito número 7, presupuesto asignado 77.031 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 95%, administración delegada, empresa aplicada, 26. Proyecto concluido, solamente faltan unos pequeños detalles. Construcción, posta de salud, primera fase, Julián Alpacoma, distrito número 6, presupuesto asignado 150, financiera y física al 0%, para su contratación psicóloga. Construcción posta sanitaria, obra fina, comunidad de Chañocao, Cantón de Concepción, presupuesto asignado 200.000 bolivianos, física y financiera, está todavía física 10%, financiera 0%, Granada, empresa adjudicada Zedelec. Construcción centro de salud, primera fase, Vida Concepción, Cruzado Ulpaca, presupuesto asignado 165.000 bolivianos, ejecución física 40, financiera 0%, administración de la construcción Coazul, empresa aplicada constructora Coazul. Redacción Centro de Salud, Comunidad Tuni, del Cantón de Concepción, Comunidad Tuni, presupuesto asignado 80.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 90%, administración delegada, empresa constructora Ali. Por eso ya casi concluí. Construcción Centro de Salud, Distrito Número 9, Urbanización 6 de Agosto, Distrito 9, presupuesto asignado 150.000 bolivianos, física 70%, financiera 70%, administración delegada, empresa constructora La Palca. Construcción, obra fina, Centro de Salud, Apóstol Santiago. A tocarle Apóstol Santiago, presupuesto asignado 250.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa duplicada, constructora La Palma. Servicios de salud, el presupuesto 3.281.321 bolivianos. Vamos a pasar a servicios de educación APG21. Tenemos apoyo al funcionamiento de educación. Presupuesto asignado 158.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, compra de materiales y servicios. Tenemos desayuno escolar, presupuesto 1.509.059 bolivianos, empresa aplicada Soal OSRL, ejecución física 100%, ejecución financiera 100%, administración delegada. Apoyo con recursos humanos, presupuesto seccional, asignado 200.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, contratación de personal de apoyo de educación. Mantenimiento y refacción de unidades educativas, seccional, presupuesto asignado 100.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, compra de materiales. Combustible para educación, presupuesto asignado 3.800 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa. Mantenimiento de telecentros, presupuesto asignado 30.000 bolivianos, ejecución física 61,87%, ejecución financiera 100%, administración directa. Capacitación de educación, en educación, presupuesto asignado 10.000 bolivianos, ejecución física y financiera 100%, administración directa. Expropiación. que hacer un colegio tecnológico. Colegio tecnológico, La Chocaya, ubicación seccional, presupuesto 170 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, asociación directa. Expropiación de unidad educativa de la Vázquez de Arce, presupuesto 50 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa. Ya que la expropiación de la unidad educativa de la Vázquez de Arce. Equipamiento mobiliario, a Chocaya seccional, presupuesto asignado 300 mil bolivianos. Ejecución física 100%, financiera 100%, atribución delegada. El equipamiento con mobiliarios de las unidades educativas. Equipamiento a la unidad educativa tecnológico. Tecnológico de Chocaya, presupuesto asignado 30 mil bolivianos. Ejecución física 100%, ejecución financiera 99,8%, administración directa. Se hizo el equipamiento con dos microscopios, datación, material de laboratorio, física y química. Equipamiento de educativa Gran Tamayo Marquilín, presupuesto asignado 78.550 bolivianos, emisión física 100%, financiera 57,92%, administración directa. Se hizo la compra de mobiliarios bipersonales para las infraestructuras y medios de educativa Gran Tamayo Marquilín. Equipamiento de educativa Marcelo Quiroga y Antonio Díaz. Presupuesto asignado 100 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 99%. Se hizo el equipamiento con mobiliario, natación, materiales para laboratorios físico y químico. Estudio diseño final, unidad educativa Marcelo Quiroga y Antonio Díaz. Presupuesto asignado 20 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración de gastos de realización del proyecto, a diseño final para cuatro aulas. El mismo servicio de la Embajada de Japón. Pago de servicios básicos de las unidades educativas. Presupuesto asignado 3.750 bolivianos, ejecución financiera 9,3%, administración directa. ¿Están durmiendo? Apoyo a actividades en educación seccional. Presupuesto asignado 10.000 bolivianos, ejecución física 100%, ejecución financiera 80,52%, administración directa. Se hizo el apoyo a las diferentes actividades educativas como ferias de computación, turismo y otros. Limpieza de pozos sépticos. Presupuesto asignado 3.068 bolivianos. Opción física, financiera 0%. Se hizo el traspaso de la PG para el apoyo de funcionamiento, educación y atención a las unidades educativas. Su mayoría. Implementación de telecentros de Cotima Chalocaba, presupuesto asignado 30 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%. Contraparte y apoyo, post-alfabetización, presupuesto asignado 37 mil bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa. Se hizo el apoyo al programa de post-alfabetización en la Chocaya con materiales logísticos de acuerdo al convenio con el Ministerio de Educación. Equipamiento de unidades educativas, Sabés Salmón, Villa de Belgrano. Distrito número 7, presupuesto asignado 35 mil bolivianos, física y financiera 0%, traspaso APG, sustituido a las autoridades educativas. Construcción 4, aulas unidades educativas, Los Ángeles, segunda fase. Distrito número 8, zona Los Ángeles, presupuesto asignado 336.500 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa constructora, CATMA, proyecto concluido. Provisión de materiales de construcción educativa, Vivienda Samachuma, distrito número 9, Vivienda Samachuma, presupuesto 93.000 bolivianos, ejecución física 80%, financiera 60%, administración directa en ejecución. Provisión de materiales, construcción de aulas, unidad educativa, Olivos del Sur, Presupuesto asignado, 28.460 bolivianos. Ejecución física, 50%, financiera, 50%, administración directa, en ejecución. Construcción dos aulas, Emma Pásquez, de Arce, distrito número 9, zona Lirio, distrito número 9, presupuesto asignado, 391.000 bolivianos. Ejecución física, 90%, financiera, 60%, administración delegada. Empresa constructora y adjudicada Nancy Condori, en ejecución. Mejoramiento de patio y ejecutivo de la seccional, presupuesto asignado 210.000 bolivianos, opción física y financiera 100%, administración delegada, empresa asociada en construcciones y constructores. Proyecto ejecutado. Construcción, proscenio, unidad educativa Mercedes Aima, unidad Aima. Actual Mina Concepción, presupuesto asignado 30.000 bolivianos, opción física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa Crisóstomo Flores, proyecto ya concluido. Construcción, dirección y biblioteca, comunidad de Ayancacho, fase 2, presupuesto asignado 56.850 bolivianos, opción física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa Alberto Pellaranda Carrillo. Proyecto concluido. Conclusión del mayor unidad educativa típica Cota. A tocar la cañumba, presupuesto asignado 100.000 bolivianos, ejecución física 10%, financiera 0%, administración delegada, empresa constructora Andrade Silverio. Conclusión, obra fina, fase 2, aulas Alto Cañumba. Fase 3, ubicación, a chocar la cañuma, presupuesto asignado 177.000 bolivianos, del mismo programa, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa adjudicada, constructora Corazul. Proyecto ejecutado. Conclusión, batería sanitaria, educativa por venir, fase 2, ubicación, comunidad Huancarami. Presupuesto asignado 35.000 bolivianos, ejecución física 90%, financiera 60%, administración delegada, empresa constructor Isabel Choque Mamani, en ejecución. Construcción de aulas unidad educativa Parco Pata, fase 2. Doctor Mira Concepción, Parco Pata, presupuesto asignado 80.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa constructora Taizai. Proyecto concluido. Conclusión de aulas unidades educativas San Pedro de Quilbiri, cantón Asunta Quilbiri, presupuesto 70.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 80%, administración delegada, empresa constructora DHC en ejecución. Construcción muro perimetral unidad educativa Mariscal Sucre, ubicación cantón Asunta Quilbiri, centro poblado, presupuesto asignado 108.550 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa constructora y adjudicada, Nancy Condor. Proyecto concluido. Conclusión de la obra educativa de Pilla, Pilla Layuri. Ubicación 14 de Quilpiri, ciudad Pilla Layuri. Presupuesto asignado 94.100 bolivianos. Ejecución física 95%, financiera 80%, administración directa. La empresa o la persona que está trabajando es Gregorio Valencia, aún todavía en ejecución. Construcción de aulas, unidad educativa 16 de agosto, comunidad de Cututu, Achucayo Cututu, presupuesto asignado 144.450 bolivianos, ejecución física 10%, financiera 0%, administración delegada, empresa constructora Italia en ejecución. Construcción Tinglado y la Argentina Martínez es la gobernación, presupuesto asignado 432.000 bolivianos, 834.72 bolivianos, física financiera aún todavía 0%, administración delegada, con contraparte. Total presupuesto 5.356.079.90 bolivianos. Pasando a otro programa de desarrollo y promoción al deporte. APG 22. Apoyo y fomento al deporte. Dirección seccional presupuesto 265.685 bolivianos. Ejecución financiera 100%, física 100%, conclusiones que distribuyó en diferentes dependencias de detalles, ¿no? Apoyo con recursos humanos en la área de deportes. Presupuesto asignado 45.648 bolivianos. Ejecución financiera 100%, ejecución física 100%. Conclusiones, se apoya con 3 profesores como técnicos para toda la tercera sección de Chocay. Apoyo a los juegos plurinacionales, presupuesto asignado 62.000 bolivianos, presupuesto, ejecución financiera al 100%, física 100%. Se apoya a los juegos plurinacionales con material. Apoyo con transporte a los juegos plurinacionales, presupuesto 56.150 bolivianos, ejecución financiera 100%, ejecución física 100%. Se apoyó con los juegos plurinacionales a nivel primaria, secundaria, con servicios de transporte, mejoramiento de cancha deportiva, zona agraria, con el marquillo y presupuesto de 20.000 bolivianos, ejecución física 10%, financiera 0%, administración delegada, empresa Pedro Maica, en la ejecución todavía. Estudio de diseño final, campo deportivo, zona Alto Cañuma. A tocar el presupuesto asignado 20.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera aún todavía 0%, administración delegada, empresa Cobales RL, proyecto ya entregado, solo falta su revisión y su cancelación. Apoyo a las actividades deportivas, presupuesto asignado 86.506 bolivianos, administración directa, ejecución financiera 90%, ejecución física 90%. Equipamiento deportivo seccional, presupuesto asignado 20.000 bolivianos, administración directa, inclusión financiera 100%, física 100%. Equipamiento de las escuelas de fútbol, presupuesto asignado 20.000 bolivianos, administración directa, inclusión financiera 100%, son física 100%. Apoyo al aniversario de Chocalli. Presupuesto asignado 10.000 bolivianos, administración directa, acción física financiera 100%, con las actividades de ciclismo, atletismo y otras actividades deportivas. Mejoramiento de campos deportivos. Seccional, presupuesto asignado 50.000 bolivianos, empresa Cori Construcción Cesarela, administración financiera 100%, física 100%. Apoyo a los materiales de imprenta. Presupuesto asignado 9.578, ejecución física y financiera 0%. Provisión de materiales para las graderías, campo deportivo, cubierta de pasteles. Presupuesto asignado 40.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa Silverio Mendoza Andrade, proyecto ejecutado. Cantón Atocaya, construcción, graderías, campo deportivo, Alto Cañuma. Presupuesto asignado 57.000 bolivianos, ejecución física y financiera, todavía 0%, están en su espera de los proyectos de estudios. Construcción de manejo de la cancha deportiva, zona Carcanari. Presupuesto asignado 44.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada de empresas Senón Virchura, proyecto concluido. Construcción, estadio ecológico, comunidad Uripaca. Cantón de la Concepción de Uripaca, presupuesto asignado, primera fase, 125.000 bolivianos, ejecución física 60%, financiera 80%, administración directa, empresa Neperiano SRL, en ejecución, delegada. Construcción cancha polifuncional comunidad de Ventilla. Cantón de la Concepción, presupuesto asignado, 94.100 bolivianos, ejecución física 60%, ejecución financiera 80%, administración delegada, empresa Royal SRL en ejecución. Enmalado cancha deportiva, tener AIMA, fase 3, Cantón Villa Concepción, presupuesto asignado 95.000 bolivianos, ejecución física 20%, financiera 0%, administración delegada, empresa asignada Crisóstomo Flores, todavía en ejecución. Provisión de materiales de graderías, comunidad Uscura. Cantón Azúcar Cabil, comunidad Uscura, presupuesto asignado 35.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa. Total de presupuesto, 933.733 bolivianos. Ese es el presupuesto. Pasando a otro programa, otro APG 23, desarrollo de la cultura. Es un presupuesto de cultura, presupuesto 70.000 bolivianos, educación física, 100% financiera, 68.45% administración directa. Apoya todas las actividades culturales que existen en Achucay. Difusión y promoción de la cultura. No es que algunos nosotros están bolosos, copiar allá en el atacho, argumentar y por ¿no? El presupuesto asignado es 35.000 bolivianos, el mismo apeliente, ejecución física 100%, financiera 100%, ejecución directa. Provisión de materiales, construcción, casa artesanal, cultural, Los Andes 3, distrito número 2, presupuesto 28.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, provisión de materiales, construcción, centro artesanal, cultural, organización, gremial, Cerámica Soja, perdón, presupuesto asignado 15.000 bolivianos en función física, solo esto ya para su formulario, practicamos un presupuesto público. Construcción Centro Artesanal y Cultural, Organización Los Ángeles, presupuesto asignado 69.000 bolivianos en función física 100%, en función financiera 80%, administración directa, proyecto ya concluido. Construcción, Centro Artesanal y Cultural, Urbanización Villanueva, distrito número 8, presupuesto asignado 58.500 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, proyecto también ya concluido. Construcción, Centro Artesanal, Zona Chacapata, fase 3, comunidad de Pucarame, presupuesto asignado 66.250 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa, constructora, programa. Construcción Centro Artesanal, zona Salcedo, fase 3, comunidad de Pucarán, 66.250 bolivianos, sección física 70, financiera, cero todavía, administración delegada, empresa constructora Valle Verde, en ejecución. Construcción Casa Artesanal, zona Anay, fase 4. Presupuesto asignado 104.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada, constructora, talla, proyecto ya concluido. Construcción Centro Artesanal, comunidad de Pacayas, comunidad de Pacayas, Achoqueca, presupuesto 132.000 bolivianos, ejecución física 100, financiera 100, administración delegada, construcción, la empresa adjudicada, constructora, Sol de Blanca, proyecto concluido. Provisión de materiales, construcción, muro para inventar. Artesanal Comunidad Surusaya. Villa Concepción, Comunidad Surusaya, presupuesto asignado 46.950 bolivianos. Ejecución física 80%, financiera 80%, administración directa. Esto todavía en ejecución. Provisión de materiales, construcción, centro artesanal. Urbanización Carmen 2, distrito número 8, presupuesto asignado 35.500 bolivianos, ejecución. Perdón, nos hemos saltado Florida. A ver, producción de materiales, construcción grupo alimentar, casa artesanal, urbanización Florida, distrito número 8, presupuesto asignado 30.500 bolivianos. Ejecución física 100%, financiera 90%, administración directa, proyecto ya prácticamente casi concluido. Provisión de materiales, construcción centro artesanal, urbanización Carrera 2, presupuesto asignado 25.500 bolivianos, ejecución física 80%, financiera 80%, administración directa, ya en ejecución. Provisión de materiales, construcción centro artesanal, urbanización 3 de mayo. Distrito número 8, presupuesto asignado 28.500 bolivianos, ejecución física 95, financiera 100%, administración directa, provisión de materiales. Provisión de materiales, construcción centro artesanal, organización Santa Isabel, 1 y 2, Distrito número 8, presupuesto asignado 24.500 bolivianos. Ejecución física 100%, financiera 95%, administración directa, proyecto concluido. Provisión de materiales, construcción muro perimetral, casa artesanal, ubicación Santa Isabel de las Nieves. Distrito número 8, presupuesto asignado 26.500 bolivianos. Ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, proyecto concluido. Provisión de materiales, construcción centro artesanal, ubicación Amazonas 1 y 2. Distrito número 8, presupuesto asignado 24.500 bolivianos. Ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, proyecto concluido. Provisión de materiales, construcción, centro artesanal, ubicación Nueva Esperanza 20, distrito número 8, presupuesto asignado 27.500 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, proyecto concluido. Provisión de materiales y construcción, centro artesanal, urbanización Carmen, fase 2. Distrito número 8, presupuesto asignado 23.500 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa, proyecto cumplido. Construcción, obra fina, centro artesanal y cultural, zona Japari. Comunidad de Pomerani, presupuesto asignado 66.250 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración delegada y construcción. Proyecto concluido. Conclusión, centro artesanal, zona Santa Bárbara, Chocala, Comunidad Pucarán, presupuesto asignado 66.250 bolivianos, ejecución física 20%, financiera 0% todavía, administración delegada, empresa Alave y Alave, en ejecución. Bueno, total presupuesto, 50.000 bolivianos. Desarrollo y fomento del turismo, en APG 24, pasando a la PG 24, en la área de turismo. Actividades del apoyo al turismo. Bueno, aquí está por dos, hermanos, dirigentes, pido disculpas, pueden coincidir con el atachado que está ahí, los nombres, ¿no? Presupuesto asignado, tenemos 20.000 bolivianos, ejecución física 100%, ejecución financiera 100%, administración directa. Se realizaron diferentes actividades turísticas en el ámbito del turismo del municipio de La Chocara, ¿no? Algunas actividades que están en fotografía acá en el sistema de interpretación. Apoyo al circuito turístico. Ya, pueden conseguir con lápiz, ¿no? Presupuesto programado de 20.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%. Se realizó el inicio de las señalizaciones de los sitios atractivos turísticos para su posterior inventariación. Esto es un convenio con CUNA. Bueno, se está poniendo algunos letreros y se va a seguir poniendo en algunos lugares atractivos, no solo aquí en la cuenca, también en la parte de arriba, en la parte del distrito 6 también hay lugares sumamente atractivos que se van a poner señalizaciones y se pretende tener una mapa ya de turismo como guía que se va a preparar, ¿no? Bueno, todo el presupuesto 90.000 bolivianos. Promoción y políticas de género, APG 25 del programa 25. A ver, apoyo al género de gestión social a los recursos humanos, presupuesto 35.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, se realizó la contratación del personal. Capacitación en políticas de género, presupuesto 5.000 bolivianos, ejecución física y financiera al 100%, se realizó seminarios de capacitación para las mujeres de Achocare. Seguramente han venido a las oposiciones de más, ¿no? Sobrado. Está el presupuesto 40.000 bolivianos. APG 26, en la apertura programática, defensa y protección a la niñez y a la adolescencia, SLIM. apoyo a recursos humanos de SLIM, presupuesto 102.000 bolivianos, administración directa, ejecución física 65.93%, ejecución financiera 61.168 bolivianos. Observaciones en contratación de 3 personas responsables, asesor legal y trabajador asociado. Gastos oficiales, presupuesto asignado 10.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 10%, proceso de informes correspondientes. Tenemos defensa y protección de la niñez y adolescencia, SLIM, recurso 82.452 bolivianos. Servicio de transporte es la PG 27. Servicios de transporte, presupuesto 500.000 bolivianos. Prevención de riesgos y desastres naturales, es de la PG 31. Prevención de riesgos y desastres naturales, presupuesto 400.000 bolivianos, presupuesto general para toda la tercera sección. Servicios de seguridad ciudadana, APG 33, presupuesto asignado, tenemos 89.817 bolivianos, ejecución física 80%, financiera 80%, se realizó la creación y equipamiento de los módulos policiales en lugares poblados. Bueno, apoyo con recursos humanos, presupuesto asignado 190.183 bolivianos. Hermanos, pueden copiarlo allá, si me permite el licenciado Villanueva, en la parte de arriba, puedan transcribir, porque la copia no se nota prácticamente nada. Apoyo a la Seguridad Ciudadana con recursos humanos, presupuesto asignado 190.183 bolivianos, ejecución física 100%, ejecución financiera 100%. Se realizó la contratación del personal de la Seguridad Ciudadana para reforzar a la policía boliviana. Seguridad Ciudadana, recursos adicionales, presupuesto asignado 55.696 bolivianos, ejecución física 0, financiera 0. Ya, para la programación. Total presupuesto 335.696 bolivianos en seguridad ciudadana. Pasamos al fortalecimiento municipal, APG 34. Fortalecimiento municipal, presupuesto 860.709 bolivianos en función financiera. 95.25%, ejecución física 100%. Equipamiento municipal, presupuesto 170.000 bolivianos, ejecución financiera 95.86%, ejecución física 100%. Compra de activos fijos, impresoras, muebles, del Ejecutivo Municipal, alcaldías y demás dependencias. Auditoría del IDH, gestión 2012, presupuesto asignado para la auditoría, 80.000 bolivianos, función financiera, física, auto de estado por ciento, no hay ese, son contrataciones establecidas, ¿no? Se ha declarado desierta. Se va a volver a publicar para que se haga auditoría, se viene del Ministerio de Contraloría, ¿no? Gastos judiciales, presupuesto asignado 75.000 bolivianos, función financiera, 56.0%, ejecución física 56%. Actualización del reglamento SAP. Presupuesto 45.000 bolivianos, ejecución financiera 0, física también 0. Ley SAP. Peritajes técnicos de obras. Presupuesto asignado 6.570 bolivianos, física financiera 0%. Compra de camión cisterna, presupuesto asignado 470.500 bolivianos, Fusión financiera 100%, física 100%, y ahora la fiscal está firmando su servicio. Tenemos cartas orgánicas fase 2. Presupuesto asignado 309 mil bolivianos, fusión financiera 88,42%, fusión física 88,42%. Reglamentación de activos fijos, presupuesto asignado 50 mil bolivianos, de la misma forma, física y financiera 0%. Auditoría junio 2010 al 31 de diciembre del 2012, presupuesto asignado 100 mil bolivianos, ejecución financiera y física 0%, el sistema del SICODES. Fortalecimiento subalcaldía, distrito número 8, presupuesto asignado 34.900, ejecución financiera 53,34%, física 53,74%. Presupuesto inclusivo del distrito número 8, los fortalecimientos y apoyo en seguridad ciudadana y salud y otros. Un recurso que ellos manejan en tema de salud y seguridad ciudadana. Elaboración del plan de desarrollo municipal, el PDM. Presupuesto asignado 90.000 bolivianos, función financiera 0, física 0. Bueno, con el mil disculpas, mil respetos, tal vez hermanos Esquira o hermanos ejecutivos de la provincia de Murillo, un fuerte aplauso. Bueno, tenemos el segundo adinado esposo por familia, inclusión financiera 100%, física 100%, total de presupuesto, fortalecimiento municipal, tenemos 2.411.877 bolivianos. Partidas no asignables a programas y activos, APG 97. Total presupuesto 1.602.746,49 bolivianos. Partidas no asignables a programas y otros, se la pedí 98. Total en ese presupuesto tenemos 1.322.000 bolivianos. Partidas no asignables a programas y otros, APG 99, total de presupuesto 4.499.774.065 bolivianos. Bueno, quisiera que lo pase a la ejecución porcentaje.